Oye, eso estar volando de avión en avión, ya me cansa, tiene... Cansa. Hotel en hotel. Ese pana sí está oscuro. Diablo. Oye, ¿te acuerdas ese día que ese hombre estaba loco? Yo vacilamos. No le cuento eso a nadie, muchachos. Qué peligro. ¿Cómo no, Playboy? Ya estaba hablando de cuando iba a llegar. Dímelo, Ron. ¿Qué pasó, papá? We got to the studio, right? Otra vez para el estudio. Tú siempre estás pensando en trabajo. Para otra work. O para la calle, en rato. Para el barrio. La calle. Wey. Hermano, estamos en New York. Yeah, anyway. ¿Qué barrio? Claro. Gotta go to the hood, Uptown? Man. Go to Uptown. Fuck, let's go. Vamos, okay, sube, dale. No, ya mismo vengo, ¿oíste? Date cremita ahí. Hola, mi amor, vengo acompañado de Guay. Nicky Jam. Let me holla at you for a second. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. The big boss. Nos jugó una apuesta que ni te miremos, que te va a robar. I'm ready. El otro es medio loco, con 20 tatuajes y ese swing de calle. Dímelo, papi. Y en su Lamborghini con labios salvajes. Quiere impresionarte. El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol. Solo escucha. El chico de las poesías, atentamente tu servidor. Bella y sensual. Ser dueño de tu cama, tratarte como una dama, los tres tenemos la fama, pero a mí nadie me gana, escúchame. Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá Yamile. Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer. Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad. A mí, mira cómo me mira ese éxito, me ama. Está hablando conmigo, ustedes saben qué pasa. Sí, claro. Mamacita. Ya.